en bajada y sin frenos. Esta vez, si es al mar, mejor, porque la ciudad hace un rato no está tranquila y yo no quiero estar acá. ¿Dónde estás esta vez? No sé, ya no te pienso más como antes. No quiero estar acá. Se está haciendo tarde, pero me da igual. Hace unos días no te en este programa especial de hoy, de Ahora Sí Te Escucho, escuchando Me Da Igual, de Juan Ortiz. Y estamos en comunicación con Juan en este momento. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá te habla Pablo. Bueno, está Pau con nosotros, nosotras en el estudio. Y bueno, estábamos escuchando una canción tuya que Pau me va a decir. Me da igual, ya lo dije, me da igual. Perdón, arranqué un poco distraído, debo confesar, ya se habrán dado cuenta. Vamos a dejar que Juan cuente de dónde es, de dónde es que está conversando en este momento. Bueno, la verdad que un gusto, gracias por la invitación. Yo soy de Rivera. Estoy empezando ahí con un proyecto, estoy haciendo produciendo un álbum que ya está por terminar ya. Lo estoy produciendo con un amigo que se llama Matías Curbelo, que está por hacer un estudio también acá en Rivera, y estamos en eso. Que si va todo bien, por agosto, septiembre ya está en todas las plataformas mi disco, que se va a llamar Primavera en Cuarentena. Primavera en cuarentena, ni te voy a preguntar por qué. Juan, contanos desde hace cuánto que haces música. Mira, yo hago música de poner que, o sea, yo nunca fui a clase ni nada. Yo siempre lo hago por oído, ¿no? Fui a clases de percusión con mi padrino, que es percusionista, que él me enseñó a tocar percusión. Entonces me defiendo más por el lado de la percusión. Ahí la guitarra y el piano y esas cosas ya fue más de atrevido, como dice. Yo ya quiero hablar de música. Bien. Quisiera que nos metiéramos un poco en la cocina de estas canciones que estamos escuchando. ¿Cómo fueron grabadas? Si usás herramientas virtuales, instrumentos, todo eso. Perdón, lo escuché. Que no, la consulta, iba, más que pregunta, era que pedirte que nos contaras un poquito acerca de cómo estás haciendo este disco, estas canciones, si estás tocando instrumentos, si estás utilizando herramientas virtuales, si hay algún músico que te acompaña. Sí, lo estoy haciendo, o sea, las baterías las hago en un programa, no me acuerdo, es un plugin que tenemos ahí que no me acuerdo el nombre, pero es un muy buen plugin que armamos, o sea, la batería la armamos nosotros. Elegimos batería, ¿cómo se dice? La marca de la batería, ¿viste? Uh-huh. Y ahí la vamos armando con Matías, que es el que me está ayudando. Y ahí después el resto de los instrumentos, sí, lo grabamos entre los gurises de acá, conocidos, amigos. Que es el que me grabó la mayoría de las guitarras de la canción fue Humberto de Pelegrín, que es un brasilero de acá, de la frontera. Me ayudó a grabarla. Fue el que grabó la mayoría de las canciones. Que grabó Pasatiempo, una que todavía no la saqué, que se llama Ya se fue, y Por la terraza, que yo creo que ya la escucharon. No, escuchamos Me da igual, ahora estábamos escuchando de fondo Pasatiempo. Sí, como me da igual, no salió todavía. Me da igual, sale este viernes. Ah, mira, acá ya salió. Con un video que me hizo un gran amigo llamado Juan Alostey, que tiene una marca que hace videos, se llama Hanna Films, y él fue el que me hizo el video, me hizo en las playas de Punta del Este. Lo hicimos en mayo de este año, y tal, lo voy a sacar este viernes a las 20 horas, sale. Entonces, en Spotify. Bien, Juan, en todas las plataformas. Juan, te propongo lo siguiente: vamos a esperar a que pase el viernes para subir este podcast, que va a incluir el video de la canción Me da igual. Ah, bien, gracias. Claro, sí, va a incluir ese video y con todos los datos de la productora de ese video también. Contanos un poquito, Juan, el proyecto tuyo después de este disco, que cómo pretende seguir. ¿Tenés pensado algún toque? ¿Tenés pensado mostrar este disco? Sí, después de este proyecto pienso presentarlo, ¿no?, en vivo con músicos, con los que me ayudaron, que la verdad son muy buenos músicos, que acá en Rivera no se ve mucho eso, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que hay buenos músicos acá. Yeah. siempre voy a estar. No quiero esperar más si no volvés. Aunque te vaya bien, acá siempre voy a estar. No quiero esperar más. Acá siempre voy a estar. Acá siempre voy a estar. Estábamos hablando con Juan Ortiz. Bien, bueno, eso es bueno. Ya que volvemos, propongo volver a hablar de música, porque está todo muy lindo, pero a mí me surge la duda de cuáles son las influencias de un músico de Rivera, ¿no? Teniendo en cuenta que está tan cerca de Brasil y quizás más influido por Brasil que por Uruguay, pero al mismo tiempo en la era digital donde toda la información está a unos pocos clics de distancia. Claro, yo consumo mucha música uruguaya. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, las que son más del estilo ese que estoy haciendo, que son la banda Algodón, que no sé si la conocen. Algodón, sí, sí, o sea, me suena como una banda medio indie, ¿puede ser? Es lo que más escucho es el indie. Y otra banda también que me gusta, que salió no hace mucho, hace creo que 2 años, se llama Silvia Ana, que son también de ahí. También Leandro Quistapache, que es el que es el tecladista de Algodón. Bien, así que estás como ahí en una movida, digamos, bastante cercana, o sea, por ahí no tanto geográficamente, pero sí, digamos, en cuanto a la edad tuya, de repente, como que de la misma generación, ¿no? Claro, sí, sí. Y es que en realidad es lo que más me gusta. Y me gusta también lo que es más independiente, ¿no? Tipo esas canciones que no todo el mundo escucha. Me gusta más consumir ese tipo de canciones. Bueno, bien, estás en el lugar indicado entonces en el programa Ahora Sí Te Escucho. Te invitamos, bueno, a cada miércoles 20:30 o escuchar los podcasts, que bueno, que va por ahí la mano. Sí, hoy como acá estaba lloviendo, desde la tarde, bueno, que de las 5, 4, ya arranqué escuchando el programa. Ah, bueno, venís con un entrenamiento fuerte. Sobredosis, por el Juan. Y la verdad que muy bueno, así que lo voy a seguir escuchando. Bueno, se agradece. Bueno, también me gustaría que repitieras los nombres de los músicos y de las músicas que te estuvieron acompañando. Solo recuerdo el nombre de Humberto, bueno, Matías Curbelo, que es el que te está trabajando contigo con el disco, pero mencioná a los músicos esos tan buenos de Rivera, sí, que no sí, son... Después, uno que no puede faltar, que es mi amigo y siempre está conmigo ahí... Inclusive ya tocamos juntos y estoy esperando para poder tocar con él en Montevideo también, porque siempre tocamos los dos juntos, lupeando y esas cosas, ¿no? Sí, claro, como tirando unas bases y tocando arriba, sí, de esas bases. Con pedal de loop y haciendo bases, tirando samples en la computadora, uh-huh, y lupeando. ¿Quién es? Joaquín Cornes. Que siempre está conmigo ahí y estamos por... Ellos no querían que diga, pero lo voy a decir igual. Decilo, claro. Decilo. Estamos por formar una banda. Oh. Este lunes ya arrancamos a producir ya. Tenemos ya una canción. Empezamos a maquetear una canción. Y estamos pensando sacar un EP como debut de la banda, ¿no? ¿Cómo se llama esa banda? esa banda se va a llamar, ellos tampoco les gustan, no les convence mucho el nombre, pero para mí está bueno. Se llama Diciembre sin Navidad. Diciembre sin Navidad va a tener que estar en Ahora si te escucho. Es un compromiso que te estoy poniendo ahora, Juan. Y la verdad que y también el otro que está, que es como un trío, ¿no? Por ahora somos tres, que es Joaquín Cornes y Francisco Cross, que fue el que grabó una canción conmigo que se llama Por la Terraza, que es la que vamos a escuchar ahora en un ratito. En esa canción, y somos los tres, Joaquín Cornes, Francisco Cross en bajo, Joaquín Cornes en guitarra, Francisco Cross en bajos, y yo en batería, y vos también. O sea, los tres cantamos. Bien, Diciembre sin Navidad, entonces a mí, yo compro con ese nombre, a mí me gustó, así que bueno, los compañeros se van a terminar convenciendo de que está bueno. Gracias por la primicia, primero que nada, y segundo... ¿Qué te parece si nos contás, Juan, dónde podemos encontrar entonces tu música? Estos temas que hemos escuchado. Mi música la puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, en Apple Music, en YouTube también, y en todas las plataformas, como Juan Ortiz. Perfecto. Perfecto, entonces, si te parece, Juan, vamos a ir a escuchar Por la Terraza. Te vamos a dejar un saludo gigante, agradecerte infinitamente que hayas participado de esta edición de Ahora Si Te Escucho, y contarle a la audiencia que este podcast se va a subir con los temas completos, sin las charlas ni los desperfectos técnicos que sufrimos el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y no se olviden, este viernes sale mi tercer adelanto del álbum Primavera en Cuarentena, se llama Me Da Igual. Y ahí va a estar en el podcast. Muchas gracias, Juan. Claro que sí. Gracias, arriba, que pasen bien. Abrazo. Que aparentar, no sé lo que imaginas. ¿Acaso te preguntaste? Ya se te hizo tarde. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Tranquilo, voy a esperar. Algún día me va a llegar. Miro por la terraza a ver si pasas. Los días buenos ya no me abrazan. Me perdí en sus besos. Fue grave el tropiezo. Si pierdo el juego, empiezo de nuevo. Oh, oh, oh. Nada dura para siempre. Fui un rehén, fue una mala idea llamarte, porque nada es igual. Miro por la terraza a ver si pasas. Los días buenos ya no me abrazan. Me perdí en su beso, fuera el tropiezo. Si pierdo el juego, lo empiezo de nuevo. Cosas que están mal, tranquilo, voy a esperar. Algún día me va a llegar. Miro por la terraza a ver si pasas. Los días buenos ya no me abrazan. Me perdí en sus besos. Fue grave el tropiezo. Si pierdo el juego, lo empiezo de nuevo. Oh, oh, oh, oh. Nada dura para siempre.